3 de noviembre de 2010. 101.8 para FM. Tenemos un teléfono, que es el 976-29-13-98. ¿Y un correo que es? Pues asi@asi.org. Bueno, ¿y qué tenemos preparado para hoy? Bueno, pues hoy hemos querido dar continuidad a los temas que, a uno de los temas que trabajábamos o que profundizábamos la semana pasada. Toda la respuesta social y resistencia que está dando la sociedad francesa ante pues una de las más graves agresiones que están sufriendo neoliberales, ¿no? Y ante el ataque al sistema público de pensiones, pues hoy vamos a darle continuidad hablando un poquito de qué es lo que aquí nos espera y para darnos quizás un poquito también de susto, ¿no? Porque si lo de Francia era malo, lo de aquí es bastante innombrable. Y luego, por otro lado, tenemos la suerte de estar acompañados de un miembro de UNDRAIGA, de un colectivo de apoyo al pueblo saharaui, y vamos a poder profundizar en el que se ha convertido en el mayor conflicto, ¿no?, en cuanto a repercusión y implicación de gentes y la mayor protesta social desde el 75 del pueblo saharaui por las condiciones a las que la ocupación marroquí les mantiene y tal y como están, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a Lucha Libre. Y ahora nos vemos o nos escuchamos. Bueno, pues como os comentábamos, hoy tenemos aquí una grata compañía y bueno, venimos a hablar de la situación que se está produciendo desde hace ya varias semanas, y es que ante la restricción de derechos y las condiciones a las que las autoridades marroquíes llevan sometiendo durante 35 años ya al pueblo saharaui, se decidió iniciar hace ya unas cuantas semanas la que se ha convertido en la mayor protesta de los saharauis desde el 75, como os decíamos antes. Y bueno, pues son 7.000 jaimas, 20.000 personas, una serie de reivindicaciones y una información y un determinado discurso y presentación del conflicto desde los medios de comunicación que exigen que hoy tengamos aquí de invitado a Rafa, que es del comité desde UNDRAIGA, desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Pues bienvenido, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y nada, pues eso, queremos que empezar pues por lo más sencillo, ¿no? Quizás que para empezar a entender un poco por qué se ha producido esta propuesta. ¿Cuáles son las condiciones, en qué condiciones está a día de hoy el pueblo saharaui en los territorios ocupados para que se haya llegado a producir esta protesta? Bueno, como tú decías, esto es una respuesta masiva de la población saharaui que lleva pues 35 años sufriendo la ocupación del gobierno marroquí en su propio territorio y faltas de cualquier tipo de derechos, los más fundamentales, ¿no? Igual ya que hablemos de trabajo, que el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda. Todo esto ha ocasionado pues que la población saharaui se organice y haga una reivindicación masiva, exiliándose en su propio territorio, abandonando las ciudades donde no tienen ningún tipo de seguridad ni garantías y estableciendo un campamento a las afueras del Ayun, donde, como tú decías, pues hay ya más de 20.000 ciudadanos que están allí establecidos. Además de este campamento, se ha intentado levantar en otras ciudades, como en Bujador, en Esmara, en Dakhla estaban estos días intentando levantarlo, pero son rápidamente reprimidos por el ejército y por la policía marroquí. Pero bueno, lo cierto es que bueno, es toda la población saharaui la que está detrás de esta reivindicación. Decías que algunas de las situaciones más flagrantes, ¿no?, de falta de derechos, pues es en la sanidad, en la educación. ¿Los saharauis están reconocidos como refugiados de manera que tienen acceso a la asistencia básica que pues que darían algunas de las agencias de la ONU y demás? ¿O en qué situación se encuentran como para acceden al sistema de salud y de educación de Marruecos? ¿O eso cómo funciona? Bueno, lo primero es aclarar que la población saharaui está dividida en, digamos, en dos, ¿no? Una que está en los territorios ocupados, de los que estamos hablando ahora, que es la que vive bajo la ocupación marroquí, y otra que está refugiada en los campamentos de Tinduf en Argelia. Entre estas dos poblaciones hay un muro que construyó Marruecos en los años 80, que divide todo el territorio del Sáhara. Es el muro más grande del mundo, son 2.300 kilómetros. Es un muro físico que además está bueno controlado por el ejército, está minado con todo tipo de baterías antiaéreas, de radares, para evitar las incursiones o los desplazamientos de la población de un lugar a otro. Toda la población, como decíamos, que está en los campamentos sí que está reconocida como refugiados, tienen reconocimiento internacional y apoyo de las grandes agencias de apoyo a los refugiados, igual que ACNUR, que ECO, pero la población que está en los territorios ocupados no recibe ningún tipo de asistencia. Al revés, o sea, ni la recibe del exterior, ni se nos permite a las asociaciones de solidaridad intervenir en esa zona, ni tampoco el gobierno marroquí les da ningún tipo de garantías. No hay todo lo contrario, ¿no? Son discriminados, el trabajo pues se les entrega o se les facilita a los colonos marroquíes. Hay que tener en cuenta que ya casi hay pues un saharaui por cada 5 marroquíes. Esa fue la política de Marruecos cuando se planteaba realizar el referéndum de cara a desvirtuar el censo electoral. Empezó a enviar colonos marroquíes a los que sí que les facilitaba trabajo, viviendas y condiciones para que poblaran ese territorio. Entonces, uno de los detonantes que, según hemos estado leyendo o escuchando estos días, son las condiciones laborales, los altos índices de paro, ¿no?, y los despidos que se han producido en las minas de fosfatos. Ahora van de más de 1.000 despidos de población saharaui. Sí, de hecho ya hay muy poca población saharaui que esté trabajando en las minas de fosfatos. Cuando en los tiempos de la colonia, cuando era colonia de España, la población lógicamente que trabajaba era saharaui. Esa gente, algunos han jubilado y están ellos entonces en este caso están reivindicando sus pensiones, otros han sido despedidos y esos puestos son ocupados por marroquíes. En los fosfatos, en el tema de la pesca, cualquier de las denuncias que hacemos continuamente es el expolio de las riquezas naturales del Sahara por parte del gobierno marroquí, ¿no? Un expolio que contempla, como decimos, la pesca, los fosfatos, la arena, se está exportando arena a las playas de Canarias, además de las riquezas que se supone que hay en el subsuelo, tanto petróleo como uranio. Ahora también se ha descubierto recientemente una pequeña alga que parece que tiene propiedades curativas y más, y también están intentando pues apropiarse de ella para exportarla. Todo esto, además de una forma ilegal, que bueno, ha habido diferentes resoluciones, tanto de Naciones Unidas como del Parlamento Europeo, diciendo que es ilegal que una potencia ocupante, que es lo que es Marruecos, ¿no?, así está reconocido por Naciones Unidas, es ilegal que extraiga las riquezas de ese territorio sin que vaya a reviertan en beneficio de la población saharaui. Es evidente que eso a ellos no les beneficia, los saharauis no se benefician de eso, por mucho que Marruecos diga que están invirtiendo en el territorio, pero no es la población saharaui la que se beneficia y en cualquier caso no se cuenta con su beneplácito para esta explotación. Sí, en cualquier caso los datos son evidentes, ¿no? Las altas tasas de paro, la falta de acceso a niveles de educación superior, por ejemplo, de la población saharaui. Sí, incluso los niños son marginados en las escuelas, entonces, muchos son, por cualquier manifestación que hagan por independencia o reclamando sus básicos derechos, son apartados de la escuela. Hay menores de edad, adolescentes, que son encarcelados. Entonces, no se les permite ni siquiera una formación elemental educativa. Bueno, entonces, frente a esta situación, evidentemente a nosotros se nos presenta como surge de la nada una protesta de estas dimensiones, pero evidentemente ahí detrás hay muchísima organización. ¿Cuáles serían un poco los actores políticos y quién está promoviendo y organizando? Porque un campamento, si nos reducimos al que está, o sea, si nos limitamos a hablar del que está cerca del Ayun, pues eso es un campamento de 7.000 jaimas y 20.000 personas. Eso necesita pues una organización interna, ¿no? ¿Cómo se está trabajando todo ese tema? Bueno, lo cierto es que a todos nos ha pillado un poco de sorpresa porque es evidente que para que esto llegara a buen fin no se podía hacer público. Entonces nos han comentado recientemente que llevan 18 meses organizando este campamento, de forma, por supuesto, de forma clandestina, simplemente pues a nivel de mensajes, de intercambio de papeles, de cualquier, como ellos podían, para que ninguna, pues nadie del ejército o los marroquíes, y además hay que saber que en los territorios ocupados cualquier marroquí que reside allí es cómplice del gobierno, ¿no? O sea, nosotros sí, sí, zona, la situación es equivalente, o sea, es evidente, otras, ¿no? Y muchas veces, aunque sea o se defina como neutral, sigue siendo cómplice puesto que está ocupando, ¿no? Sí, por supuesto, pero me refiero a que en cualquier hotel, en cualquier tienda, en cualquier sitio que tú vayas, no puedes hablar con claridad porque esa persona seguramente va a ser un confidente de la policía. Entonces, digo que imagino que ha sido muy complicado poder trabajar todo este tiempo para que eso salga adelante. ¿Quién está detrás de eso? Pues bueno, los saharauis, es cierto que es población civil, en las zonas ocupadas solo hay población civil, pero es cierto que están organizados, hay colectivos y asociaciones defensoras de derechos humanos. Hay muchas, pero que lógicamente no están legalizadas porque faltan los trámites de autorización del gobierno marroquí, pero sí que ellos funcionan y tienen su forma de comunicarse para, y es evidente que, bueno, que al final han conseguido esto. Algo que sorprende bastante es la juventud de la gente, un poco, que está asumiendo muchas responsabilidades en el desarrollo de la protesta, y que, bueno, cuando un poco a partir de diferentes cosas que hemos escuchado del proceso de resistencia de los saharauis, sí que se llamaba la atención sobre un poco el relevo o nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y que, no sé, pues también se encuentran un poco con una situación después ya de tantos años en la que es posible que empiecen a introducir, pues, sí, modificaciones, o a plantear o a hacer nuevos planteamientos, ¿no? De cara al tipo de organización y de resistencia a la ocupación que existe, ¿no? Esto no sé muy bien si tienes idea o de si se está plasmando de alguna manera concreta. Lo cierto es que la población joven es la que últimamente está siendo más activa en las movilizaciones de los territorios ocupados. Es algo que además a Marruecos pues le molesta mucho, porque han intentado, sobre todo a nivel de gente que podía acceder a las universidades, los pocos que pueden llegar a las universidades. En el Sáhara ocupado no hay universidades, están todas en Marruecos. Entonces, eso lo hacen con la intención de que la juventud tenga que salir a estudiar al exterior e intentar ahí adoctrinarlos. Pero, sin embargo, esta gente es la que, a pesar de haber nacido bajo bandera marroquí, de haber sido educada bajo un gobierno marroquí en las universidades marroquíes, son gente que cada vez son más activas, no pierden. O sea, ellos son conocidos de su situación, saben por qué están allí, por qué están sufriendo, y siguen cada vez de forma más activa. Las formas de resistencia, de momento, el pueblo saharaui ha optado siempre por la vía pacífica, es lo que han hecho y siguen haciendo. Este campamento es una muestra más. Si esto puede cambiar, pues no lo sabemos. Yo creo que es lo que está buscando Marruecos, ¿no? Cualquier incidente más violento para poder intervenir y justificar, teóricamente, comillas, ¿no?, su intervención y su represión. ¿Hasta cuándo van a aguantar de esta forma los saharauis? Pues no lo sé. Yo creo que demasiado están aguantando, ¿no? Pero la alternativa también plantea muchas incógnitas. Oye, y lo que nos está llegando últimamente a través de los medios de comunicación, tampoco es que se hablen mucho de este tema, pero vamos, en los últimos días están hablando de vez en cuando, y lo que nos llega es que digamos, estas últimas protestas o estos últimos campamentos, sus reivindicaciones principales no tienen que ver con la soberanía, con la autodeterminación del pueblo saharaui, sino que tienen que ver, pues, con reivindicaciones de derechos laborales, derechos civiles, derechos sociales, pero que no está el Polisario, digamos, por ningún sitio, y que no tiene ningún tipo de afán soberanista la protesta. ¿Es así? Bueno, en parte sí. La única forma que tienen los saharauis de hacer una reivindicación pública sin que sean reprimidos es esta, ¿no? Es reclamar su derecho al trabajo, su derecho a lo que hacemos, a la educación, a la sanidad, a la vivienda. Cualquier manifestación que haya, tanto en el campamento como en el exterior, que reclame otro tipo de derechos o la independencia, o que haya una muestra de una bandera saharaui, eso garantiza la represión y la intervención del ejército marroquí. Entonces, por eso están cuidando que estos elementos no sean visibles, pues para evitar esa represión, ¿no? Porque eso sí que, según la legalidad, o sea, según la ley marroquí, que no debería imperar en el territorio saharaui, pero que sí que la aplican, cualquier planteamiento que vaya en contra de lo que ellos llaman integridad territorial o en contra del rey, eso es un delito, entonces la autoridad tendría derecho teórico a intervenir. Por eso no se manifiestan de esa manera, aunque es evidente que todas estas demandas que ellos hacen y esta falta de derechos son fruto de una ocupación, y la solución para que ellos tengan esos derechos es que Marruecos salga del territorio y ellos puedan optar por su futuro y la independencia. Mm. Aunque ya digo que no se hace de una forma muy evidente para evitar esa represión, pero está claro que el trasfondo es ese. Que al menos que la solución es esa, ¿no? Que no ha salido bien la estrategia de la metrópoli, ¿no? De impregnar de su cultura a las juventudes, a las élites saharauis, o lo que ellos creían élites saharauis. En absoluto. Uh-huh. Bueno, de hecho, antes comentábamos que incluso esto... esta dificultad de determinar qué carácter tiene la protesta, si va más allá de lo social y lo básico o implica otro tipo de reivindicaciones, se está plasmando hasta en el nombre del campamento, ¿no? Que ha sufrido como alguna modificación o... Sí, la verdad es que tiene varios nombres. Se le conoce como Campamento de Dignidad, Campamento por la Justicia, Campamento por la Independencia... Según cuál es el interlocutor, pues se puede utilizar un término u otro, ¿no? Cuando si en algún momento llegan a negociar los responsables del campamento con las autoridades marroquíes, no pueden hablar del campamento de independencia porque por lo mismo, claro, que están diciendo, entonces hablan de la dignidad o de la justicia, porque ellos piden justicia, pero como te digo, el objetivo es sí, claro, aquí la justicia está clara cuál es, que se cumplan las resoluciones, ¿no? Exactamente, parece que es un poco más suave la palabra, pero al final estás pidiendo lo mismo. Uh-huh. Y bueno, evidentemente frente a esto, la respuesta o el objetivo del gobierno marroquí entendemos que será desactivar antes de que cobre más fuerza, como ya de hecho comentabas, ¿no? Que se está extendiendo en la medida de las posibilidades a otras zonas. La intención del gobierno será pues desmantelar el campamento e intentar que esto quede en nada, ¿no? ¿O cuál está siendo un poco...? Sí, hombre, desmantelarlo, de momento solo puede hacerlo por la fuerza y... Bueno, creo que sería demasiado grave esa intervención, ¿no? Lo que han hecho desde el primer momento es cercar el campamento... con efectivos policiales y del ejército, y recientemente han construido un muro que cerca, un muro físico de arena que cerca todo el campamento, de forma que solo hay una única entrada y salida, donde ellos controlan quién puede acceder y quién no al campamento. Por esa vía es por donde deberían entrar los suministros de alimentos, de medicinas, de agua, porque en el campamento ya los pozos que había alrededor ya se han agotado. Entonces Marruecos tiene ese control y evita que se vayan sumando más saharauis al campamento. ¿Desmantelarlo? Yo creo que intentan desmantelarlo pues por agotamiento, como decimos, ¿no? Intentando evitar cualquier tipo de, de suministro, y que al final pues la población, pues ya hay enfermedades, hay dificultad para curar a la gente, entonces ellos lo que intentan es eso, ¿no? Además de lanzar una serie de informaciones falsas, como que hay población que está abandonando el campamento. Lo que pasa es que hay muchos saharauis que acuden al campamento, intentan entrar en el día, pero hay gente que a lo mejor pues tiene un trabajo o no ha querido renunciar a su situación, aunque sí que apoya la movilización, y cuando salen no los dejan entrar. Entonces no es gente que haya abandonado, sino que al salir luego no puede volver a entrar. Uh-huh. Pero toda esa manipulación es la que utiliza, claro, el gobierno marroquí. Recuerdo yo que esta mañana estábamos leyendo que en los medios en los grandes medios de comunicación que sí que se está permitiendo el acceso a los saharauis, que sin embargo como que el bloqueo era pues a internacionales, activistas de derechos humanos o a la propia prensa, ¿no? Eso también está siendo bastante escandaloso. Bueno, lo de la prensa, eso sí que ha salido, porque lógicamente los afectados eran los propios periodistas. También he observado internacional, bueno, este fin de semana intentó llegar una delegación de amigos del pueblo saharaui, de la Asociación de Canarias. Iban en barco y a la llegada al Ayun, detuvieron el barco, organizaron una supuesta manifestación espontánea que llegaban, los manifestantes llegaban en camiones y en autobuses procedentes eran trabajadores de Fosbucra y de las conserveras de la zona, uh-huh, organizados, vestidos allí mismo sobre la marcha con vestimenta saharaui y a modo de protesta. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la policía marroquí? Además de que subió al barco español, que yo no sé hasta qué punto eso tiene legalidad o no para subir a un barco, pero parece que hay dudas. Pero bueno, en cualquier caso, ellos argumentaban que como había población marroquí debajo y podía haber agresiones, pues que no podían permitir que esos españoles entraran en el territorio. Es la excusa que utilizan siempre para evitar que haya observadores. Entonces no permiten pues ni entrar ni a un tipo de observador, ni a la prensa, ni nada que pueda dar a conocer la realidad de lo que está sucediendo en el campamento, ¿no? Porque uh-huh, ellos, como decimos, están enviando un mensaje diferente. Incluso recientemente han dicho que había una serie de saharauis que habían abandonado el campamento porque les habían ofrecido unos lotes de tierra para edificar. Esos supuestos saharauis que estaban firmando esos documentos son los mismos marroquíes que estaban esperando el barco con las banderas. O sea, que es todo montaje, hacer una foto y montaje. Entonces, sabemos que es así, pero bueno, incluso a lo mejor en el exterior no cala tanto, pero sí que para a nivel interno, en Marruecos, la población lee eso y entonces, pues, cuando menos les crea duda, ¿no? Porque claro, tampoco hay muchos medios de información en Marruecos, por lo menos diferentes a los oficiales. Entonces la población marroquí sigue pensando, pues, o creyendo lo que le dicen desde arriba. Uh-huh. Por terminar un poquito el bloque este de represión, luego pasamos a un pequeño descansillo. ¿Te parece un poco comentar, nosotros no sabemos exactamente, pero con el tema del asesinato del chaval, sí que ha quedado demostrado que se está utilizando munición frente a población desarmada, ¿no? Aunque también hay trampas y demás. ¿Esto está siendo objeto de alguna denuncia? Pues no sé si por parte de las organizaciones de apoyo y de solidaridad. Bueno, hay dos cuestiones ahí también, ¿no? Una es la de utilizar munición en contra de población civil, que sería una cuestión, y la otra es denuncias que habéis arrojado gentes de aquí también, de eso, o por lo menos arrojando la sombra o la duda de si esa munición puede ser española o no, porque España, además de tener mucha responsabilidad en este conflicto del que estamos hablando, además pues se dedica a vender munición a Marruecos. Sí, hay una denuncia que está en estos momentos en los juzgados, una denuncia contra el gobierno de España por la venta y en algunos casos por regalar armamento a Marruecos. Eso está todavía en proceso. Hay una serie de, pero no es porque digamos que o porque no queramos que se venda a Marruecos, sino porque hay una legislación española en la que se prohíbe expresamente la venta de armamento a ciertos países. Por ejemplo, los que no cumplen, no hay respeto a los derechos humanos, que es un país en conflicto, donde puede crear estabilidad en la zona. Entonces, todos esos argumentos los incumple Marruecos. Sin embargo, España sigue vendiéndole armas. Por eso se puso la denuncia, fue previo al asesinato de este chaval. Pero bueno, es lo que decimos. No tenemos pruebas de que este armamento se esté utilizando contra los saharauis, pero sí que es posible que se utilice, ¿no? El argumento que decía España es que no, se le vende armas, pero no va a ir contra los saharauis. Bueno, uh-huh. Eso como garantiza ni el gobierno de España ni nadie, ¿no? El ejército tiene su armamento y lo puede utilizar como quiera y cuando quiera, ¿no? Lo que sí que parecería demostrado, desde luego, es que el gobierno marroquí sí que ha empleado ya munición de guerra contra población desarmada. Eso también incumple pues las cosas más básicas del derecho internacional, por mucho que sabemos de sobra que el derecho internacional, por decirlo mal y pronto, se lo pasan por el forro, la verdad. Y bueno, eso imaginamos que también puede llegar a tener repercusiones, al menos intentos de denuncia, ¿no? O no sé. O... Bueno, intentos de denuncia, pues además el caso este es muy... Son dos cosas, ¿no? Una es intentar fabricar también una especie de excusa por haber disparado al vehículo en el que viajaba el mozo este de 14 años, que es que eran delincuentes comunes o delincuentes habituales que intentaban entrar en el campamento y no pararon el control. Esa es una denuncia de fabricar una excusa para la intervención. Y la otra es que ha sido enterrado sin que vieran el cuerpo los familiares. Y los heridos también estaban en una situación un poco extraña, ¿no? Claro, eso dificulta cualquier tipo de denuncia. La familia del niño, ¿sí?, ha puesto una denuncia, pero claro, la tiene que poner ante las autoridades marroquíes. Claro. Entonces, lógicamente, eso no va a llevar a ningún curso. Pero bueno, por lo menos queda constancia de que la familia ha reclamado o ha denunciado esa muerte y reclama el cadáver de su hijo, ¿no? El enterrarlo de esa manera, pues es evitar pruebas, no ha habido autopsia. Ahora pueden incluso negar que murió por un disparo. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, nadie sabe. Es decir, nadie puede demostrar lo que uh-huh. realmente pasó. El resto de la gente que iba en el coche, pues hay algunos que están heridos graves, hay dos que se los han llevado del hospital en el que estaban a la cárcel secreta de la Ayun, y hay otro que se lo han llevado a un hospital al sur de Marruecos, fuera del territorio. Un poco está intentando pues separar dispersarlos para pues evitar que haya pues mayores reivindicaciones o protestas. Pues cuando están en un mismo sitio, pues claro, puede acudir la gente a la puerta de un hospital o de una cárcel, uh-huh. así los han dispersado para evitar esto. ¿Y se teme un poco que haya, que pueda haber situaciones similares, un poco si se incrementa la tensión, que se produzcan ataques de este estilo, o creéis que ya sería demasiado? Bueno, demasiado creo que ya ha sido lo que ha pasado. Sí, ¿no? Entonces, desde luego. Una vez que hemos llegado a esto, pues ¿qué se puede esperar? Pues cualquier cosa. No dudamos, ojalá no pase, pero es posible que haya cualquier arte del caos, porque además lo que buscan es eso, no es provocación en el campamento. No, eso ya es recientemente, porque ya está más organizado y hay más control saharaui de seguridad. pero en los primeros días sí que había incursiones de ciudadanos o de policía, de marroquí, de paisano, claro, que entraban al campamento pues para crear disturbios y altercados. No, eso es lo que buscan, pues que haya justificado de alguna manera su intervención, ¿no? Cuando uh-huh. hay cualquier mismo altercado, dicen, no, nosotros hemos intervenido, aunque al final vayan a masacrar a los saharauis, dicen, no, hemos intervenido porque hay un disturbio y la policía tiene obligación de frenar esto. Uh-huh. Bueno, y justo ahora, no sé si el ministro de Exteriores, si no me equivoco, marroquí, va a reunirse con la nueva ministra de Exteriores española. Mañana, sí que se sabe que han tenido conversaciones, ¿no? En los últimos, no sé, en las últimas semanas, me imagino que serán. ¿Se sabe algo de la actitud que se ha tomado desde el gobierno español de cara a exigirle algo? Bueno, yo qué sé, o denunciar, no sé, que es lo que tampoco es que espere mucho desde del ministro de Exteriores, del Ministerio de Exteriores español, pero yo qué sé. ¿Se ha dignado a hacer alguna declaración en este sentido? Sí, la ministra hizo una declaración a raíz de la muerte de este chico y dijo que lamentaba la muerte. Uh-huh. Es lo que dijo, ¿no? Como si fuera un accidente o un esta violencia no la condenan ellos, ¿no? Simplemente dijeron que lo lamentaban, pero que no tenían... Bueno, ni siquiera dijo, vamos, que lo dirán, pues que no tienen argumentos para decidir, para saber lo que ha pasado, pero simplemente dijo que lo lamentaba. Uh-huh. Evidentemente ese tema lo van a tratar en la reunión. ¿Cuál va a ser la actitud del Ministerio español? Pues... me imagino que la misma que hasta ahora, ¿no? Ojalá cambie, pero la verdad es que no tengo muchas esperanzas en que la posición sea diferente. Bueno, pues con todas las ideas que hemos estado escuchando, os dejamos con un poquito de música y continuamos ahora con este tema. Pues son las 8:25, sigues escuchando Radio Topo, el 101.8 FM, y ahora mismo pues estás escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y estábamos hablando del Sáhara. Sí, hablando del Sáhara, intentando profundizar un poco en la lucha por la autodeterminación de los saharauis y, bueno, esta protesta también como una llamada de atención, ¿no? De decir, aquí estamos, esta es nuestra lucha y en eso estamos. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención y es que no hemos visto aparecer por ningún lado al Frente Polisario y quienes no pues participamos un poco del apoyo activo a la causa del pueblo saharaui, pues bueno, no sé, lo tenemos un poco así como referente y tal, pero ahora nos ha desconcertado el no verle por aquí. ¿Eso se debe a alguna razón o qué es lo que pasa? Bueno, el Frente Polisario es un, en principio, es, o sea, en teoría y en realidad, es un movimiento de liberación. Entonces, uh-huh, allí cabe todo el mundo. Otra cosa es si hablamos de la, digamos, de la jerarquía o de quien, de los cargos dentro del Frente Polisario, no sé. También querría aclarar que cuando hablamos de los campamentos, no de este, sino de los campamentos de refugiados, que uh-huh, es donde está establecido y organizado el pueblo saharaui de forma, digamos, libre y autónoma, uh-huh, ellos son un Estado. Entonces, es un Estado, pero con todas las, como cualquier otro Estado normal y corriente, ¿no? Ellos tienen su gobierno, sus ministerios, su administración. Entonces, allí, lógicamente, hay, digamos, lo que están llamando una jerarquía, pues que son el presidente de la República Saharaui, los ministros y demás. ¿Por qué a lo mejor porque esto no se vincula con los campamentos, con el campamento del Ayun? Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Pues porque si el Polisario se vincula con eso directamente o el campamento se vincula con el Polisario, va a haber una represión. Entonces, lo tomarían como un ataque a la soberanía de Marruecos. Claro, directamente. Sí, entonces sería una intervención y entonces sí que podrían, seguramente entrarían a desarmar el campamento, pues de cualquier manera, ¿no? De forma violenta. Entonces, la estructura del Polisario y igual la gente de los campamentos están apoyando toda esta movilización, están denunciando y vienen denunciando desde hace años todo lo que está reclamando la población en el campamento de Ayun. Entonces, hay una vinculación, vamos, total. Lo que pasa es que de cara al exterior pues no se puede decir de forma tan abierta, por lo menos en cuanto a las negociaciones con Marruecos. Pero es evidente, nosotros yo vengo ahora de este fin de semana, hemos estado en Le Mans, en Francia, en la Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Ahí ha estado el presidente de la RAS, Abdelaziz. Ha habido activistas saharauis procedentes de las zonas ocupadas y todos hablaban de lo mismo. O sea, el discurso es el mismo cuando lo pueden hacer con libertad, ¿no? Los activistas saharauis se fotografiaban y subían al estrado con la bandera saharaui. Y no hay ninguna brecha ni ninguna duda en que todos son lo mismo. Lo que pasa que, pues, claro, en el territorio ocupado es difícil hacer según qué declaraciones. Pero, lógicamente, el Frente Polisario, incluso el Frente Polisario, tiene un ministerio específico dedicado a los territorios ocupados. Ajá. Que tiene una, uh-huh, una comunicación de clandestina y civilina, pero eso existe, ¿no? Claro, en un sitio existe la libertad de movimiento y en el otro es imposible que lo hagan. Y ahora mismo, ¿cómo está la lucha, digamos, del Frente Polisario, del pueblo saharaui en general, por la recuperación de todo su territorio? Bueno, pues la cosa está estancada. Estos días próximos va a haber otra vez negociaciones entre el Frente Polisario y el gobierno marroquí, auspiciadas por la ONU. Unas negociaciones que, bueno, ni siquiera va a ser negociación, va a ser una toma de contacto para una futura negociación. Sabéis que estas reuniones se han hecho ya, han sido cuatro en Nueva York, luego ha habido otras dos previas para ver si se retomaban y esta va a ser la tercera. Eso es lo que plantea ahora Naciones Unidas, ¿no? Un acuerdo, una negociación entre las partes. Es algo que, bueno, que yo no le veo ningún futuro, ¿no? O sea, si Marruecos no responde ante la comunidad internacional, ¿cómo va a responder simplemente a negociar con el Frente Polisario? No, ¿Qué va a negociar? Y luego, aparte, te quiero decir, eso no va a ninguna parte de entrada y es radicalmente injusto de entrada, porque lo que no puedes poner es a negociar a dos partes que son tan desiguales de partida. Es decir, Marruecos tiene todo el poder y el pueblo saharaui y el pueblo saharaui no lo tiene. Entonces, a no ser que haya alguien con autoridad suficiente para imponerle a Marruecos una serie de cosas, esas negociaciones son pues una victoria de Marruecos de entrada. Claro, o sea que la postura de Marruecos tampoco es reconocida por la ONU ni por nadie, o sea, porque Marruecos lo que plantea ahora es simplemente una autonomía en el territorio, o sea, integrarse en el Reino de Marruecos con una autonomía de más o menos condiciones, pero cuando lo que se le reconoce a pueblo saharaui es el derecho a autodeterminación. Uh-huh. Pero entonces, manteniendo las colonias, o sea, manteniendo la colonización marroquí en territorio saharaui. Sí, claro, eso sería pues como ellos intentan asimilarlo a una autonomía como las de aquí, ¿no? Uh-huh. Claro, aunque eso fuera, o sea, es que es imposible. O sea, no, para empezar, Marruecos no contempla el sistema autonómico. Su constitución no lo reconoce. Después, estamos viendo cómo vive la población en los territorios ocupados. Entonces, uh-huh. La autonomía que va a ser lo mismo, más represión. Eso no tiene ninguna salida y nadie se cree esa posibilidad como solución. Pero bueno, Marruecos la plantea y va pues dilatando en el tiempo para ganar tiempo a su favor. Uh-huh. El Polisario lo que dice es que bien, la autonomía es una alternativa siempre y cuando se contemplen las demás. Entonces ellos piden un referéndum en el que exista la opción de la autonomía que plantea Marruecos, la independencia, un Estado libre asociado o cualquier alternativa que se les ocurra, pero siempre y cuando se contemple la independencia. Marruecos se ha negado de forma contundente a que la independencia se contemple cualquier alternativa. Una pregunta. Es que recientemente, hace como un año o por ahí, Estados Unidos entró también aquí al asunto, ¿no? Y se posicionó al lado de Marruecos. ¿A qué se debe este posicionamiento de Estados Unidos al lado de Marruecos? Porque esto también acabó influyendo, si no me equivoco, en la postura oficial del gobierno español, que sí que tenía, digamos, al principio como un discurso más a favor de la independencia y de repente como que lo cambió a favor de la autonomía. Bueno, la postura de Estados Unidos, como sabemos, pues yo creo que no tiene una postura clara frente a nada, ¿no? Todo depende de, ¿no? Creo que depende de la situación económica o cultural de cada momento. Les interesa una cosa u otra. En aquel momento les interesaba estar bien con Marruecos. Ahora con Obama parece que ha habido no un posicionamiento del lado de los saharauis, pero sí un distanciamiento de la postura pro-marroquí que existía antes, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe? Pues tampoco sabemos muy bien. Allí pues, son intereses que ocultos que en este caso parece que favorecen a los saharauis, pero no sabemos bien a qué responde. Y en cuanto a la posición de España, pues bueno, yo creo que siempre ha sido muy ambigua, ¿no? Se hablaba de derecho del pueblo saharaui, de autodeterminación, pero por detrás sabemos lo que están, tanto el tema de armas como los negocios que están haciendo. Pero como el abandono real de todo el conflicto, o sea, claro, el posicionarse al margen, ¿no? Para empezar. Es que España muchas veces dice, no, es que la neutralidad, es que... Pero la neutralidad no cabe, es lo que estamos hablando. ¿Cómo van a negociar el ocupante con el ocupado? O sea, es como... Como si decir, no sé, a un maltratador que negocie con la persona maltratada. No, hombre, no hay que nada que negociar, uno es culpable y otro no. Entonces, entonces esa postura de neutralidad, de decir, no, lo que diga la ONU, no, lo que diga la ONU, no, tú eres parte de la ONU, tú tienes que tener que defender también una idea ante la ONU. Entonces, se daba las manos, tiene un discurso, pues, supuestamente de legalidad internacional, pero ahora de la verdad sabemos que no hace nada de eso, ¿no? Y últimamente la posición del gobierno español es pro-marroquí, o sea, es abiertamente defendiendo el planteamiento de la autonomía, aunque luego a veces pues tengan algún discurso medio confuso, pero es evidente lo que están haciendo. Pues bueno, como en otros casos también de ocupación de territorio, pues como es el caso palestino, yo creo, ¿no?, que es al que más se asemeja también desde mi participación un poco más en el Foro Palestina, el apoyo al pueblo saharaui se reduce realmente a las organizaciones de solidaridad y a los movimientos que se crean a nivel internacional, que buscan ese apoyo y esa denuncia permanente y esa denuncia de cómo están actuando por una parte el gobierno marroquí y nuestros propios gobiernos, quedándose al margen en estas posiciones que comentábamos. Has mencionado antes que tuvisteis una conferencia este fin de semana pasado. Yo me pregunto qué planteamientos hay de cara al apoyo a esta protesta concreta, si se están tomando iniciativas, aparte de las denuncias correspondientes que se tengan que hacer, pues en cuanto a movilización, pues sí que habéis tenido un par de movilizaciones ya, os planteáis cosas coordinadas, no sé muy bien cómo está esa situación del apoyo desde las organizaciones de solidaridad. Sí, bueno, aquí a nivel del Estado hay una coordinadora estatal donde la que forma parte de UNDRAIGA y están pues la mayoría de asociaciones de solidaridad con el Sahara, que nos reunimos periódicamente y sí que se más que a lo mejor acciones conjuntas, sí que lo que se hace es trazar una línea de trabajo y ciertos puntos que creemos que son fundamentales, ¿no? En esta conferencia de este fin de semana, la UCOCO, pues bueno, gran parte de ella giró en torno a este campamento, ¿no? Que es un poco la actualidad y quien está haciendo un poco la imagen de la resistencia saharaui. ¿Qué se puede hacer? Pues desgraciadamente poco. O sea, por un lado, nuestro principal objetivo es conseguir enviar gente al campamento para que pueda pues contar lo que está pasando, contar la realidad, mostrar el apoyo también a los que están allí, enviar delegaciones a todos los niveles, de periodistas, de representantes públicos, de políticos, de todo lo que sea, para que eso se pueda visibilizar. O sea, de momento, realmente el objetivo de este campamento no es otro más que visibilizar su resistencia y su queja ante la situación. ¿Qué van a conseguir? Pues esperemos que, bueno, pues un reconocimiento de sus derechos, pero lógicamente esto no va a solucionar el conflicto. Uh-huh. Esto es simplemente una muestra más para hacer visible que la población saharaui está en contra de la ocupación y pues desmontar el argumento, los argumentos de Marruecos diciendo que no, que son cuatro, que en realidad no orienta al mar, que no, bueno, si no orienta al mar, ¿cómo es posible que haya un campamento de 20.000 personas rechazando la ocupación? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, a través de, como vosotros, de los medios de comunicación y de cualquier, como se pueda, pues dar a conocer la realidad y transmitir el mensaje real de este campamento, que desgraciadamente no llega a los medios, pues porque es manipulado por muchos de ellos, ¿no? En cuanto a acciones, pues lo que te digo, se va a intentar enviar ayuda humanitaria para el sostenimiento de ese campamento. Es difícil porque Marruecos lo va a impedir, pero bueno, vamos a intentar de alguna manera pues hacerle llegar para cubrir las necesidades más básicas para que puedan estar allí mientras ellos consideren. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, si va a llegar a algún acuerdo con las autoridades marroquíes, si al final van a buscar otro tipo de movilización, porque a lo mejor esto llega un momento en que ya pues digamos se agota el reclamo internacional. No sabemos muy bien hacia dónde va. Igual que no supimos exactamente cómo se organizó y cómo surgió, tampoco sabemos. De momento no hay un objetivo claro de hasta cuándo aguantar ni cómo hacerlo. Uh-huh. De todas maneras, bueno, pues sí que podemos decir desde aquí que podéis poneros en contacto con UNRWA en Google. Bueno, no sé si quieres decir la página, pues quizás para ponerse en contacto con vosotros en el caso de que alguien esté interesado, por ejemplo, en prepararse para hacer un viaje de apoyo o esto que se está organizando. Pues sí, todas las actividades que nosotros vamos a que programemos o incluso el día a día lo que está pasando, bueno, lo pueden encontrar en nuestra página, son www.undrega.com. Ahí aprieta también nuestro contacto si alguien pues nos quiere llamar o quiere escribirnos o simplemente estar al corriente de lo que suceda, pues allí lo puede ver. Como acción más próxima, el día 13 de noviembre va a tener lugar en Madrid la manifestación que hacemos todos los años. Uh-huh. Para denunciar la situación del Sáhara Occidental, lo que está pasando, y para reivindicar el derecho a la independencia. Es como digo, el 13 sábado. Se hace siempre coincidiendo con el día más próximo, el 14 de noviembre, que es el aniversario de los acuerdos de Madrid, que es cuando los acuerdos a través de los cuales España cedió el 75, entre, ¿no? El 75, exactamente, cuando España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania. Entregó en cierto modo, porque como un poco al hilo de lo que preguntabais antes, claro, la soberanía, o sea, según esos acuerdos de Madrid, el dueño del territorio sigue siendo España, legalmente o no. Según los acuerdos, bueno, los acuerdos no tienen ninguna validez legal, ya. O sea, no, uh-huh. Se firmaron, pero como si no se hubieran firmado, ¿no? Uh-huh. Ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Por eso quiero decir, entonces, sorprende mucho la situación de neutralidad que estabas describiendo, de falsa neutralidad, porque luego siempre se acaban decantando para la misma posición. Hombre, y la venta de armas... Pero, claro, la venta de armas, el apoyo... Y luego, sorprende mucho esa posición, cuando tú sigues siendo el responsable de aquel territorio por una parte, y luego por otra parte, si no creo mal, también sigue explotando recursos, o como recursos pesqueros, o utilizándolo como medio de cambio con Marruecos para los recursos pesqueros y los contratos con la Unión Europea, o claro, algo así. Sí, la pesca, que realmente quien la explota es... Bueno, quien ejerce la explotación es Marruecos, lo que pasa es que luego negocia con la Unión Europea las concesiones para la pesca. Entonces, España está pescando allí y estamos obteniendo, pues sí, estamos sacando las riquezas del pueblo saharaui en contra de la legalidad. Y además, o sea, se llega incluso a ser absurdo, ¿no? O sea, España, si quisiera explotar eso, lo podría hacer porque es la potencia administradora. Uh-huh. O sea, en realidad es quien tiene la autoridad para intervenir en todo caso... sería España, no Marruecos. En cambio, sí, digamos, Marruecos sería como un subalterno de España en ese caso, que le está haciendo de regente del territorio. Sí, pero Marruecos es que no pinta nada. O sea, es que incluso cuando se dice, no, negociación entre las partes, pero es que Marruecos no es ninguna parte. Marruecos es un país, es una fuerza ocupante. O sea, el conflicto en el origen, porque esto viene ya del 75, fue cuando la entrega, pero el origen del conflicto viene mucho antes. Ya en los años 60, ya España estaba llamada por Naciones Unidas a descolonizar el territorio. Lo que pasa que en tiempo de Franco pues se fue dilatando y se fue dejando hasta que se hizo lo que se hizo, ¿no? Pero no sé qué pues, es esa, sí, que, no, eso de la situación de explotación o no y qué capacidad de actuación o de derechos adquiridos tiene España, estamos hablando. Bueno, yo creo que más o menos ha podido quedar claro, ¿no? Sí, vamos, yo leyendo, esta mañana estaba leyendo una parte del Acuerdo de Madrid y se supone que hay una parte secreta y otra no. Ahí se ha reservado a España una parte de la explotación de recursos, que es lo que me había llamado. Sí, como comentabas. Me había llamado mucho la atención. Y luego también otra amenaza que había de la Unión Europea de no renovar los acuerdos pesqueros o no querer tratos de este tipo con Marruecos si no respetaba los derechos del pueblo saharaui. Sí, es que hay un informe relativo a la explotación de recursos naturales, un informe de Hans Corell, que es el responsable jurídico de Naciones Unidas, uh-huh, que lo emitió en el 2002, en el que denunciaba la ilegalidad de cualquier tipo, lo que decíamos, ¿no?, la explotación de las riquezas naturales del Sahara sin que fueran beneficios de los saharauis. Entonces, eso se llevó al Parlamento Europeo y bueno, pues entonces se le pidió a Marruecos que diera pruebas de que realmente esos beneficios que él recibe por los acuerdos de pesca revierten la población saharaui y que si eso no se demostraba, pues se plantearían si renovaron los acuerdos de pesca. En Marruecos de momento no ha respondido, uh-huh, entonces ahora hay que ver si realmente el Parlamento Europeo pues es firme con lo que ha dicho o al final vuelve a negociar los acuerdos, ¿no? Hombre, tal vez ese papel que está haciendo de frontera de contención de inmigración en la Unión Europea y otra serie de cosas más, Marruecos pues tenga que tener su recompensa por otro lado, ¿no? Yo también, ese es mi planteamiento, yo creo que también son relativos, porque o sea, contención de inmigración, yo no sé, la contiene cuando quiere, cuando no quiere, no, y además si mucha población que llega inmigrante, aparte de que sabes si hay que frenar o no hay que frenar, ¿no? Pero bueno, la mayoría es población subsahariana. Sí, sí. Entonces, si entre Marruecos y los países subsaharianos hay un estado más, que sería el Sahara, independiente, serían dos fronteras que cruzar. Entonces, yo no sé qué garantiza más ese freno, ¿no? Si bueno, sería viéndolo así, pero bueno, es decir, que a la hora de garantiza, no lo sé. El tema de Ceuta y Melilla, pues si al final Marruecos consigue ir al Sahara, que no tiene ninguna legitimidad para ello, ¿quién no le dice que al día siguiente no iba a reclamar Ceuta y Melilla? Bueno, ahí también se puede utilizar el argumento contrario, ¿no? Si a Marruecos se le quita el Sahara, ¿por qué no va a poner más empeño en Ceuta y Melilla? Eso es... No, porque a Marruecos no se le quita el Sahara. Es que el problema es que el Sahara nunca ha sido marroquí. Ya, pero vamos, allí viven. Lo están ocupando, claro. pero nadie reconoce que eso sea suyo. No, está claro. Eso está claro. Y si ven que a lo mejor la legalidad se cumple, ¿por qué van a reclamar o no? O sea, que eso... Porque decir, reclamar, sí, porque decir, que hay fotos recientes del gobierno de España con el mapa de en el Palacio Marroquí, con el Hassan II, con Mohamed VI ahora, donde aparece, lógicamente, Ceuta y Melilla y el Sáhara pintado del color amarillo, como Marruecos, y las Canarias. O sea, que su afán expansionista, sí, sabemos que yo creo que no se va a contentar con eso nunca. Yo creo que va a ser darle más argumentos. O sea, que yo no sé realmente argumentos para tener que negociar o estar siempre de rodillas ante Marruecos. Yo creo que la Unión Europea tiene mucha más fuerza que Marruecos para poderle decir, mira, que si quieres un acuerdo preferencial, pues sí, pon algo de tu parte, ¿no? No estar siempre dando nosotros a cambio de no sé muy bien de qué. Oye, y también había visto, bueno, he oído por ahí informaciones en las que dicen que, por ejemplo, igual Marruecos está utilizando un poco el tema de la reivindicación o de generar conflictos con las fronteras con Ceuta y Melilla para tapar un poco todo el problema que está teniendo con los saharauis. Bueno, de generar, directamente de inventarse. De buscar hacer ahí pues como una especie de cortina de humo internacional, ¿no?, de cara a tapar un poco el conflicto saharaui. Sí, bueno, recientemente, bueno, no sé si ha sido bueno estos días, ¿no? Uh-huh. A los 4 días de haber matado a este chaval, ellos dicen que la policía, que España ha matado a otro chaval, o sea... Pero que eso era un invento, sí, directamente, focalizar la atención ahí, es fabricar, inventarse. Sí, pero para eso son muy buenos inventando noticias. Entonces, eso se ha desmentido y Marruecos no ha insistido en exigir una investigación o saber qué ha pasado. Simplemente sabes que es mentira y dices, bueno, pues sí, me habéis pillado, pues ya está, ¿no? Entonces, o sea, que es que ni siquiera insisten en decir no, porque o dudas o no, mira, que es que pensamos que sí, que no. Incluso la noticia que aparecía en la agencia marroquí de prensa en francés decía que había sido disparado con una pelota de goma, y en la traducción española, en la misma página, ponía que había sido con un arma, con una bala. O sea, eso de inventar noticias y mal. Pero sí que, pues lógicamente, Marruecos intenta pues apartar la mirada de lo que está pasando y buscar otras excusas, incluso vincular a, o involucrar a España para decirle, mira, que tú estás haciendo esto y a mí no me vengas por otro lado. Pero bueno, al final eso se demuestra que son invenciones. Pues nada, precisamente ahí queda el que, pues probablemente el trabajo y la obligación es ahora denunciar la ocupación marroquí como la razón por la que se producen todo tipo de necesidades sociales, denunciar también la actitud de los gobiernos internacionales y en concreto el del gobierno español por esa falsa neutralidad que apoya y acaba siendo cómplice del gobierno ocupante. Y bueno, pues desde luego todo el apoyo desde aquí, desde Radio Topo, estoy segura por el resto de compañeros que comparten este medio de comunicación horizontal, y desde así desde luego también todo el apoyo para que se siga resistiendo y se sigan organizando la respuesta social necesaria para denunciar toda esta situación. Y bueno, pues estaremos pendientes, desde luego aquí esto está abierto para que vengáis o llaméis o todo lo que queráis de utilizar Radio Topo como medio de comunicación. Y nada más, Rafa, agradecerte mucho que te hayas pasado por aquí, y eso, te emplazamos a cualquier otro momento. Pues muchas gracias a vosotros, y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Pues aquí seguimos en el 101.8 de la FM, aquí seguimos en Radio Topo, en Lucha Libre, y aquí seguimos con nuestros compañeros. Pues como os comentábamos al principio, si la semana pasada hablábamos de la digna respuesta social que se ha venido produciendo y se mantiene en Francia ante el brutal ataque al sistema público de pensiones, Ayer aquí, en nuestro querido país España, nos asaltaba una noticia que la verdad es que no ha pasado en los periódicos económicos, pero que he visto cuáles han sido los procesos previos a los mayores ataques que hemos vivido en el último año, pues como el la reforma laboral y el recorte brutal de mayo de 2010, pues la verdad es que nos obligan a ponernos un poco en alerta de qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, vamos, ayer encontrábamos la noticia, y bueno, es una noticia que sigue una larga trayectoria, pero ayer encontrábamos la noticia que ahora, por ejemplo, el bono español de deuda pública se sitúa en un 176% respecto al bono alemán. Y eso, porque es que lo dices así, y bueno, yo no sé cuántos eso? Licenciados o estudiantes de económicas habrá entre nuestros oyentes, pero la verdad es que se nos escapa bastante a todos la implicación del significado de que el bono español esté al 176 del bono alemán, o no sé qué has dicho. Pues esto quiere decir, se toma para saber el tipo de interés que tiene que pagar un Estado por sus emisiones de deudas a quien las compran, se toma como referencia el bono alemán y luego a partir de ahí se hace el porcentaje en función de si sube o si baja el interés. Un 166 es un porcentaje bastante bastante alto, teniendo en cuenta que a principios, bueno, finales de 2008 y ciertas temporadas de 2009 estábamos prácticamente en paridad con el bono alemán. O sea que prácticamente se ha multiplicado el precio. Se ha multiplicado, depende de la fecha, porque te voy a explicar un poco cómo funciona el asunto. Pues nada, te escucho. ¿No? Hay una serie de es preocupante en este contexto, en el contexto de que ahora mismo la comisión permanente del pacto, no permanente del pacto de Toledo, está terminando de redactar la ponencia de reforma de las pensiones. A ver, ¿quién es esta comisión? Es una comisión parlamentaria que vigila que se cumpla el Pacto de Toledo, que es un pacto que se hizo en el Estado español en la década de los 90, mitad de la década de los 90, para regular las pensiones, esperamos. Vale. Entonces, esto es una estrategia que se lleva repitiendo desde comienzos de año prácticamente. Hay, en el mercado de valores y de bonos, hay tres empresas, fundamentalmente, que son las que califican la fiabilidad de unos determinados valores, en este caso la deuda pública. De la solvencia de la economía española, para que nos entendamos. Estamos hablando dedicado a machacarnos en los medios de comunicación de que España tiene que dar confianza a los mercados internacionales porque si no nos venimos abajo y nos caemos contra el equipo, ¿no? Entonces el escenario era que pues el Estado español está endeudadísimo, mucho más endeudado, muy por encima de su Producto Interior Bruto, pero solo el 30% de esa deuda era deuda pública, el resto era deuda del sector privado, de empresas, bancos y familias que nos han incitado a vivir por encima de nuestras posibilidades. Entonces, como eso era insostenible y como nunca se abandona la banca, lo que se hizo fue asumir por parte del sector público mucha parte de la deuda privada y elevando el nivel de deuda pública del Estado español hasta el 60%. Y entonces nos situamos en esta segunda fase de recesión económica. Exactamente. Para sacar ese dinero, el Estado español tiene que emitir deuda. Es decir, emite papeles que los cambia por dinero a cambio de un interés a la gente. Entonces, ahí te sitúas en una situación de peligro que, como hemos estado viéndola mucho tiempo, que sucedía en América Latina y que sucedía en los países africanos, que es una situación que tú tienes deuda. Y hay, fundamentalmente, tres agencias mundiales que son privadas y que están controladas por los principales magnates de Wall Street y por los principales, no sé cómo denominarlos, de las finanzas internacionales. ¿Especuladores de las finanzas internacionales o capitalistas financieros o algo así? O lo ¿no que serán? Se te ocurra, se puede ser mucho más duro incluso. Sí, sí, desde luego. Estoy intentando designar adjetivos o sustantivos objetivos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? A primeros de este año, al principio de 2010, una de las principales agencias de calificación de deuda, Standard & Poor's, rebaja la calificación de la deuda española. Quiere decir, está anunciando al mundo, el día 19 de enero de este año, anuncia al mundo que la deuda española no es fiable, que el Estado español pues puede entrar en quiebra y puede que no pague lo que debe a los acreedores. ¿Eso qué implica? Eso implica una reacción por parte del gobierno español que se da el día 29 de enero, que es que el Consejo de Ministros elabora un borrador de reforma de las pensiones que envía la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo. Y si no me equivoco, es esa misma fecha la que se acuerda, en la que se acuerde ese primer recorte, me parece recordar que era de 65.000 millones a bueno, varias de las partidas que ya se habían presupuestado, ya se había aprobado el presupuesto el año anterior, unos meses antes. Exactamente. O sea, quiere decir, las agencias están actuando o se está utilizando estas valoraciones tampoco nada neutrales de las agencias para presionar a los gobiernos que interesan en cada momento. Exactamente. Pues para justificar la necesidad de reformas si tú, que vienen a recortar. Si tú recurres a los informes, porque estas decisiones suelen ir acompañadas de informes, si tú vas a echarles un ojo a los informes, son auténticos informes de dirección política, de cómo se debe dirigir política y económicamente un Estado. Uh-huh. Entonces, te marcan una serie de directrices que tú debes cumplir si quieres recuperar el ranking, se llama ranking, el valor... La valoración de la economía del Estado. Que tenía antes tu deuda, y si no, amenazan con bajarte el ranking, lo que supone arruinar una economía a base de intereses de la deuda externa del país. Entonces... ¿Cuándo volvemos a encontrar esta estrategia? Pues esta estrategia la volvemos a encontrar el 28 de abril, cuando otra agencia de calificación, otra de las tres, o sea, la segunda de las tres, vuelve a bajar la deuda el 28 de abril. ¿Reacción del gobierno? Pues el 12 de mayo, el plan de ajuste fiscal que anuncia Zapatero, donde me empieza a recortar pues de diferentes sitios de la administración pública. El que todos conocemos, que ha sido el más bestia, ¿no? La versión más bestia, que ha sido lo de la congelación de las pensiones, la rebaja de puntos de los funcionarios y todas aquellas cosas que ya hemos mencionado muchas veces en este programa, que no han sido las que se han anunciado bombo y platillo, pero cuyas repercusiones pueden ser mucho más graves y que, bueno, entre otras cosas, acabaron desembocando en la concreción de algunos de los puntos de la reforma laboral. Efectivamente. Entonces, que en durante este tiempo, lo que hablábamos antes, el diferencial del bono alemán se dispara, pues de prácticamente un 70%, 60% que estaba, sube por encima de los 200 puntos y se mantiene por encima de los 200 puntos hasta que el gobierno realiza el ajuste fiscal. En ese momento vuelve a bajar otra vez el diferencial y se le bajan los intereses. En ese momento los mercados internacionales recuperan la confianza en el Estado español. Están satisfechos, pero no del todo. Porque muy poquito después hay una nota de la tercera agencia de calificación, que es Moody's. ¿Pero que se han ido turnando o qué? Sí, claro. En la que dice... Ahora hablaremos de con quiénes... Si no son los mismos, por lo menos, con quiénes coinciden los intereses de las agencias estas. No, pues bueno, entonces, hay una nota que dice que va a poner en revisión, o sea, que va a proceder a revisar el ranking, es decir, el valor de la deuda española. Y esto se produce, pues, poco antes, el 28 de mayo... Perdón, Fitch, no era Moody's, sino Fitch, el 28 de mayo es cuando hace este anuncio. Reacción, 16 de julio se impone por decreto la reforma laboral. Después de, bueno, el procedente periodo de intento de negociaciones, que sería mucho más cercano a esas fechas, ¿no? Porque en esta ocasión que hay un poquito más de tiempo. Se llevaba negociando durante año y medio, pero tanto los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, como la patronal europea, como la patronal española, estaban proponiendo una reforma laboral mucho más dura que la que se ha hecho. Estaban proponiendo una reforma laboral en la que, independientemente de que se abarate el despido, se reduzcan los costes y se reduzcan los costes laborales y las cotizaciones, pues bueno, ahora mismo se ha dejado el despido libre y barato. Es así, cuesta muy poco. Un despido que cuesta prácticamente lo que un vermú. Se ha privatizado o se ha mercantilizado todo lo que es empleo. Pero todavía querían hacer mucho más y son cosas que dentro de la reforma laboral solo se apuntan y no se realizan, pero sí se apuntan plazos y periodos de cuando también hemos hablado en varias ocasiones del famoso Fondo de Capitalización Europeo y que es algo que de lo que no se ha hablado en ningún sitio y tiene las peores repercusiones de cara al sistema de protección social que todavía, o bueno, que este país mantiene así un poco como a medias, ¿no? Eso es lo que llamaban el modelo austriaco, ¿no? El modelo austriaco es una de las cosas que se propone, que es un cambio de régimen de la seguridad social. Es una de las propuestas de la reforma laboral y que ha pasado bastante desapercibida, que es pues cambiar el régimen actual de solidaridad y reparto que tiene la seguridad social por un modelo de fondos de capitalización individual, que, y luego más adelante, si queréis, entramos en el asunto. También propone una reforma del desempleo, propone una reforma de la formación y la hace obligatoria, y propone otra de las cuestiones fundamentales que propone o que proponían las instituciones internacionales, incluidas estas agencias de calificación en sus informes, que es la reforma de la negociación colectiva. Esta reforma laboral introduce ciertas cláusulas de descuelgue salarial y ciertas cláusulas de descuelgue del convenio en condiciones, pero no han cumplido. Según los mercados, esta reforma laboral es un gatillazo, un quiero y no puedo. Así se está definiendo ahora mismo esta reforma y desde su origen en las instituciones. Entonces ahora nos encontramos con una nueva valoración de estas agencias internacionales que provocan la subida de los intereses que deberá pagar España cuando vuelva a sacar deuda, ¿no? En eso se resume un poco, para que sí. Nos entendamos, no, lo que ha pasado ahora. En la deuda que está sacando ahora mismo está sacando una emisión de deuda a 10 años que ya está siendo con unos intereses altísimos, exacto. Momento en el que se va a presentar de aquí a... Porque yo lo que te quiero preguntar es cuáles son los plazos a los que tenemos que estar atentos si queremos organizar una respuesta que sea un poco más digna el engaño y la pantomima que ha sido la respuesta a la huelga, a la reforma laboral. Sí. Ahora mismo el problema no son los plazos, sí. Es que bueno. lo que no se está entendiendo esto es como un conjunto. Nos pilló un poco... Del inicio de la reforma de las pensiones, tan apenas fue público y tan apenas fue debatido, y el resto de cosas nos van pillando un poco por sorpresa y un poco a contrapié. Lo que hay que entender es como que no son medidas aisladas o medidas improvisadas, sino que todo es parte del mismo plan de ajuste. Es decir, el ajuste criminal que se está haciendo en la economía española consta de muchas partes y se está desarrollando durante, en diferentes fases. Durante 2 años y en diferentes fases. Entonces, estaba previsto que en el mes de noviembre, en este mes que estamos, se hiciera el trámite parlamentario de la reforma de las pensiones, pero bueno, la huelga general hizo que se retrasase un poquito y los trabajos de la comisión parlamentaria han empezado pues unas semanas más tarde de lo que estaba previsto. Han empezado el 7 de octubre en lugar de comenzar en septiembre. ¿A qué nos enfrentamos ahora? Pues ahora mismo nos vamos a enfrentar, antes de que acabe el año, a la reforma de las pensiones y a otra nueva crisis, previsiblemente, de deuda privada. No tan grave como la anterior, pero ahora mismo, por ejemplo, los bancos necesitan 140.000 millones de euros en reservas que no tienen, y también la empresa, todo lo que son constructoras, promotoras y gente que ha prestado al sector inmobiliario, pues ahora mismo hay un importante aumento de la morosidad. Y el Estado ya está empezando a dotar de fondos otra vez y a cubrir la cuestión es que asumir nuevamente deuda privada. Claro, la cuestión es que los fondos ya están contemplados dentro de, o sea, el Estado español ya ha contemplado la necesidad de tener unos fondos reservados para volver a aportar la liquidez al sector bancario. La cuestión es que los van a volver a utilizar previsiblemente, ¿no? Pero no solo al sector bancario, sino también promotoras, inmobiliarias, constructoras y todo, bueno, eso, empresariado en general, para que luego digan que son necesarios los recortes en la sanidad, claro, y educación. Todo eso que supone pues nueva emisión de deuda pública, acumular más intereses y mayor dependencia de las imposiciones. Yo en concreto, antes de pasar... Bueno, no, porque... déjame continuar, por favor, con la historia. Entonces, en marzo de 2011... Sí. En marzo de 2011 está prevista una reforma de la negociación colectiva. Ya vamos al futuro, ¿eh? Ya ha sido anunciada por el ministro de Trabajo. Ha emplazado a Comisiones Obreras, UGT y Patronal a negociar. Y ha dicho que si no negocian o si no llegan a acuerdo, la impondrá por decreto en marzo de 2011. También está previsto, después de esta reforma, está prevista la reforma del desempleo. Y para septiembre de 2011... el comienzo de las negociaciones y del trámite parlamentario de la reforma del régimen de seguridad social. Es decir, la introducción del fondo de capitalización individual, que está previsto ya en la reforma laboral, que tiene que estar operativo el 1 de enero de 2020. Es decir, no hay un sistema colectivo de distribución de los recursos y de protección social, sino que tú, en función de lo que puedas conseguir trabajar, te vas gestionando y montando tu propio fondo para formarte, para cubrir tu sanidad, uh-huh, para cubrir tu pensión, para cubrir tu desempleo, etcétera. Uh-huh. Como para eso, desde luego, vamos a tener tiempo, yo sí que quería, ya que estábamos hablando un poco de las estrategias que hay un poco en los especuladores y financieros y todos estos... Déjame terminar con la profecía. Bueno, venga, pues vale, tira. Es que para esto tenemos mucho tiempo y se nos acaba el programa. Pero es que vamos a llegar hasta el 2020 o 2030. No, es cuando me quedo en 2012. Entonces, ahí lo que se prevé también hacia en la segunda mitad de 2011 es una nueva crisis de deuda pública, coincidiendo con el cambio de fondo de capitalización individual, y después tocaría la reforma a primeros de 2012, considero un avance importante en la reforma de privatización de la sanidad. También una reforma del sistema de justicia y una reforma de la administración pública. Pues desde luego, si todo esto se nos viene por delante, lo único que es necesario es la reflexión de qué nivel de organización social y social, porque sindical es parte de la organización social, tenemos a día de hoy como para resistir y responder ante todos estos ataques y agresiones, ¿no? Yo lo que quería señalar es eso que he dicho antes de que, bueno, escuchas el tema de las agencias y, bueno, la valoración de las economías en función de unos indicadores que se presuponen, objetivos y demás, pero cuando indagas un poco más, pues empiezas a encontrar intereses conjuntos, que si no acaban por demostrar que son las mismas personas las que están actuando por un lado y por otro, pues por lo menos sí que demuestran que hay una confluencia de intereses entre muchas gentes, ¿no?, que están provocando situaciones como la de la economía española. En concreto, con el tema de lo de las agencias, sí que me gustaría que comentaras el tema del mercado de futuros, qué significa y qué implicaciones puede tener de cara a que se impulse o se promueva el colapso de una economía como, por ejemplo, ocurrió en Grecia. Exactamente, pues bueno, tal y como comentaban los compañeros griegos en los artículos que nos enviaron, o tal y como comentaba Costas aquí en este mismo programa, pues los grandes magnates y los grandes especuladores, que al fin y al cabo son los dueños de los holding que tienen estas agencias de calificación, pues claro, se dedican a fabricar dinero con dinero, es decir, a especular, la especulación financiera. Entonces hay ciertas modalidades de inversión que es directamente apostar, como en una casa, como el que apuesta a los coches o a los caballos, pues es lo mismo, y es apostar en contra o a favor de si algo, pues si va a haber una buena cosecha, si va a haber una mala cosecha, si se va a hundir un país, si no se va a hundir un país. ¿Y eso te refieres a los mercados de futuros? Sí. Bueno, esos son los que apuestan en el llamado... A diversas cosas, a diversos activos financieros. Entonces, claro, la misma gente que controla, digamos, cantidades ingentes de capital, los principales bancos y las agencias de calificación, porque son más o menos las mismas gentes y los mismos grupos los que controlan eso, pues si esa gente te está invirtiendo en contra de que... O sea está apostando porque la economía de un determinado país se va a hundir... A que Grecia, a que España, a que Hungría, a que Irlanda o a que Portugal se van a hundir, pues obviamente ellos controlan la calificación de la deuda, obviamente ellos... Controlan las inversiones que han realizado... Controlan las inversiones, dónde invertir o dónde no, para hundir una economía, y son negocios pues de un carácter especulativo muy alto y de una rentabilidad muy alta si tienes la suficiente información y el suficiente poder. Esto, desde luego, lejos de parecer cosas de estas de la... conspiración. De las conspiranoicas, desde luego que lo del mercado de futuro se puede mirar en cualquier sitio de información económica. La mejor forma es cuando hace mes y medio, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno tuvo que viajar a Wall Street a rendirle pleitesía a los señores de Wall Street y a explicarles bien las reformas que se habían hecho en España, a prometerles próximas reformas en el Estado español para que siguiesen confiando y no se disparasen, pues por ejemplo, los intereses de la deuda o no se hundiesen determinadas empresas, tanto públicas como privadas de España. Pues frente a eso, frente a todas estas estrategias y líneas de actuación, lo que a fin de cuentas nos llega son discursos y argumentos como que la reforma de las pensiones es necesaria porque se ha invertido la pirámide demográfica y falacias de este estilo. Yo creo que por terminar y por avanzaros alguno de los próximos futuros que tendremos, sí que podríamos por lo menos cuestionar alguno de estos argumentos como este, que es que yo estoy hasta las narices de escuchar que es necesaria la reforma de las pensiones porque no es sostenible un sistema cuando se ha invertido la pirámide poblacional, ¿no? Bueno, lo primero, todos son estimaciones. Todos son estimaciones y esas estimaciones suelen ser muy tendenciosas. Porque, por ejemplo, las estimaciones que se hicieron, pues allá por el 95 más o menos, cuando se inició la reforma de las pensiones, que en el año 2000, en el año 2010 iba a ser deficitario, iba a haber, en fin, todos los números que sacaron que se iban a agotar el sistema de pensiones y que la Seguridad Social iba a estar en quiebra, pues ya ha demostrado que son falsos. Y no solo no ha entrado en quiebra la Seguridad Social, sino que a día de hoy, con las cantidades de paro que hay, sigue teniendo superávit la Seguridad Social. Entonces, lo que se demuestra que estos cálculos son intencionados y malintencionados. Lo primero. En segundo lugar, si se invierte la pirámide generacional, es decir, cada vez la esperanza de vida es más larga, es lo que argumentan. Sí, es cierto, la esperanza de vida es más larga, pero esa esperanza de vida, una buena parte o una gran importancia del aumento de la esperanza de vida es la disminución de mortalidad infantil. Porque si tú promedias entre un ciudadano que vive 8 años y otro que muere, o sea, 80 años y otro que muere la primera semana, pues la esperanza de vida son 40 años. Pero sí hay menor mortalidad infantil. Por otro lado, es cierto, pero también hay que tener, es cierto que hay mayor población que va a cobrar pensión, pero hay que tener en cuenta el aumento de la productividad, que es otro de los factores que no se tiene en cuenta. Es decir, ¿por qué se presenta como necesario el tener que aportar más a las cuentas, o sea, a la productividad del país durante más años, quiero decir, de la vida laboral individual de una persona, cuando resulta que en los índices y en los datos económicos que se publican se reconoce que España, por ejemplo, desde que ha empezado la crisis ha multiplicado por 5 la productividad por persona? No vayamos a contar en los últimos 20 años antes de que la pirámide poblacional se invirtiera, lo cual significa, si somos muchísimo más productivos, ¿por qué? O sea, ¿dónde se está yendo el dinero para que no se llegue a cubrir las necesidades de protección social de aquellos que han abandonado la actividad laboral, ¿no? Ese tipo de argumentos no se sostienen en base a los números, porque si tú, el tipo de argumentos digo del envejecimiento de la población, porque si tú tienes en cuenta o analizas la trayectoria que tiene de crecimiento la productividad en España y sigues las propias previsiones que hace el Banco de España, por ejemplo, que es un aumento de un 1,5% de la productividad anual, pues te das cuenta que de aquí a 2060, 2050, que es cuando están haciendo los cálculos los economistas y los que pretenden la reforma, pues el PIB habría aumentado un 200 y pico%, 230%, 220%, no recuerdo ahora la cifra exacta. Y entonces, si tú ves la cantidad de recursos que necesita la población que estiman que hay entonces, resulta que te queda mucho más dinero para cubrir el resto de necesidades y mantener la protección que hay ahora mismo, por ejemplo, o incluso aumentarla. Y sigues teniendo mucho más sobrante del que tienes ahora mismo. ¿Por qué? Porque con el tiempo los materiales avanzan, la tecnología avanza y la capacidad de producir de los estados avanza. Entonces, con menos se consiguen producir más recursos, mayor riqueza, y te da para mantener a mayor población. Y la única cuestión es que ese incremento de la productividad, que otra cosa es que nosotros nos vayamos a poner a defender el productivismo para aumentar, o sea, eso también sería muy cuestionable, creo yo, ¿no? Pero lo que es evidente es que si este aumento de la productividad se dedicara a redistribuirlo entre las necesidades sociales, o sea, aquello que podríamos determinar como la verdadera reversión social de la actividad empresarial, que eso también es como tema para meternos a él, desde luego se podría mantener y mejorar los sistemas que a día de hoy tenemos. Sí. El problema es que todo ese aumento de la productividad está yendo a aumentar y a continuar la acumulación del capital de las empresas. Y eso es lo que yo creo que necesitamos decir y aclarar con datos y de todo, porque parece un montón de veces que cuando se habla del tema del reparto del trabajo y la riqueza, se está hablando pues de cosas, yo que sé, ¿Otro argumento? Sin fundamentos y sin bases, ¿no? Y cuando te pones a hacer cuentas y a pensar las cosas y a filtrar y a analizarlo desde un punto de vista crítico, lo que se hace evidente es que es mucho más posible de lo que en principio nos imaginábamos. Sí, vamos, otro argumento muy lógico y que se basa en eso de repartir de otra manera, aunque sea dentro de este mismo sistema económico, es, por ejemplo, si se te invierte la pirámide generacional, o tienes, no se invierte exactamente, pero vamos, se convierte en una especie de árbol, los recursos que liberas en guarderías, educación básica, atención sanitaria de pediatría, tú liberas una serie de recursos que los puedes aplicar a otra serie de cosas. lo que, en base a lo que decías, lo que no parece lógico, por ejemplo, que ahora más de un 30% de la riqueza que se produce en el Estado español al año se esté destinando a la acumulación de capital. O sea, se destina lo mismo a la acumulación de capital que lo que se reparte en salarios a la población. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, te encuentras con que más o menos el 19% de la población española está controlando pues más de la mitad del Producto Interior Bruto que hay en el Estado, cuando el otro 80%, 81% está controlando una pequeña parte. Y todo eso con un añadido que es el 20% de población en paro, y aun con ese 20% de población parado, estás produciendo suficientes recursos para mantener el Estado, lo cual invita a la reflexión que estás diciendo tú. Es decir, se puede repartir el trabajo, puesto que hay un 20% de personas que están en paro, porque se está produciendo riqueza suficiente para mantener al conjunto de la población. Otra cosa es que se esté distribuyendo de una forma errónea. Bueno, errónea. Interesada, ¿no? Para quien recibe ahí la mayor parte del beneficio. Bueno, pues desde luego, para desmontar argumentos como este y un poco profundizar en cuáles son las líneas privatizadoras que se nos presentan con la nueva reforma del sistema público de pensiones, pues dedicaremos alguno de los programas futuros y os emplazamos a estar pendientes de ya que queda muy lejos de nuestra realidad social la imagen de adolescentes estudiantes de instituto reivindicando el derecho a las pensiones públicas, como está ocurriendo en Francia. Que aquí no hay adoquines, pues, para buscar la playa debajo. Pues por lo menos que, no sé, continuaremos haciendo este trabajo de difusión y denuncia desde medios de comunicación como Radio Topo. 3 de noviembre, se acaba el programa de hoy, Lucha Libre, pero vamos a añadir una cosita más, que además es una recomendación de la casa, ¿verdad que sí? Desde luego, es el curso que ya os anunciábamos, bueno, el curso es llamarlo mucho curso, vamos a llamarlo taller de formación, ¿no? Exactamente, un taller de formación. Un taller de formación que estamos organizando con un miembro de la Coordinación Nacional del MST, que lleva un poquito de tiempo por aquí por Zaragoza y que hemos tenido la oportunidad de contactar con él y organizar el primer taller de formación que va a dar en Zaragoza. Yo creo que no habrá otros, y que lo vamos a organizar en la Asociación de Vecinos del Picarral, Salvador Allende, que está en la calle Juslibol, ahí en el barrio del Picarral, los días 19, 20 y 21 de noviembre, viernes, uh-huh, sábado y domingo, las dos tardes del viernes y el día entero principalmente la mañana y un ratito de la tarde del domingo. La tarde del viernes y la del sábado. El viernes solo tiene una tarde, dicho. No dos. Ah, bueno, pues es igual. En fin, que solamente deciros que si os interesa el tema, porque bueno, vamos a profundizar desde hacer un poco de análisis del contexto social y político de Brasil y de toda Latinoamérica, uh-huh, y profundizar también un poquito en lo que es la lucha por la tierra, en concreto en Brasil, cuál ha sido la trayectoria del movimiento de los trabajadores sin tierra. También cuáles están siendo sus propuestas de sistema de educación, de sistema de organización social, político y demás. Yo creo que lo que podéis hacer es poneros en contacto con nosotros, porque sí que necesitamos pasaros unos materiales previos para trabajarlos, para que el taller de formación pues se pueda aprovechar al máximo. Exacto, lo podamos aprovechar al máximo. Entonces, poneros en contacto con nosotros para que lo podamos organizar de la mejor manera posible. Y para poneros en contacto con nosotros, pues recordad que tenemos un correo electrónico, asi@asi-asi.org, con dos S de social y sindical. Las dos habituales bueno, S de todos los programas, ¿no? En total, 6 S's. Madre mía, bueno, y ahí desde luego os daremos toda la información, que todo el material de apoyo y toda la información que os interese, y bueno, ahí estaremos un grupito más o menos pequeño de gente, pero aprovechando al máximo y participando al máximo para aprender del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, que es un movimiento al que tenemos mucho que aprender. Desde Brasil. Pues nada, ya sabéis, con esto acaba el programa. Hemos tenido aquí hasta el final a Rafa, que no sabemos qué tal se la ha pasado, si se ha aburrido o no. Muy interesante, de verdad. Bueno, pues muchas gracias. Así que ya sabéis, podéis escuchar este programa en la FM, en el 101.8, y también pues en nuestra página web y en la de Nobleza Baturra, que dentro de poco la van a volver a levantar, que han tenido problemillas. Pues con esto acabamos, un saludo, nos vemos y hasta pronto.